fueras un superhéroe del stand-up comedy, ¿cuáles serían tus superpoderes cómicos y cuál sería tu traje característico? El traje lo tengo clarísimo. Yo creo que sería un albornoz como el del Gran Lebowski. Sería mi traje. No como el de Hugh Hefner en la mansión Playboy. Sería como el de Gran Lebowski. Y los poderes quizás sería como el Rey Midas de la comedia, pero con las penas. O sea, la gente me contaría su pena y le rebotaría, la acabaría contando. Oye, tío, pues estoy muy jodido porque me acaban de despedir y ha sido la hostia. Y según me lo van contando, yo le repito su frase: me han despedido del trabajo y estoy muy jodido. Y la gente Digo, se oye, descojona. tío, me han despedido del trabajo y estoy muy jodido. Y entonces el tío automáticamente se parte la caja y se la ha pasado, ya lo relativiza todo. Te convertirías en el rey del cowork. Bueno, de mi asignatura pendiente, un poco. Bienvenidas y bienvenidos a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juego, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio, y hoy me acompaña una persona que tiene incontinencia verbal. Prepararos. Hola, buenas tardes, Daniel. De hecho, en la intro lo he cortado y le he puesto la Sí. música directamente y he quedado, ups, no había terminado. Me suele ocurrir, no te preocupes. Estoy con nada más y nada más, porque nada menos no. Nada Nada más. menos nunca. Nunca. Eso. Helu cómico. Helu cómico. ¿Tienes apellido? Porque para mí es Helu cómico. Sí, es cómico la vida. ¿Te imaginas? Sí, mi padre es Sí, ya apellido veían cómico. proyección en que iba a ser el payaso toda la Es vida. verdad que es raro que no hay un apellido que sea cómico. Porque Sí. hay tartas, hay, no sé, ¿cómo es? Orfebre, no, orfebre no, Hay eso no existe. bufón de apellido. Sí, bufón. Tú piensas que cómico no era, esto viene de la Edad Media, los apellidos y tal. Claro, entonces apellido Buffon era porque era de la familia de los bufones. O es italiano y significa otra cosa, no tengo ni idea. No, porque antes te ponían el apellido según lo que tú hacías, tu oficio. Sí, no. Herrero. Entonces, apellido herrero porque era herrero. Padrón sería porque Porque unos pican mi otro en también. Todos Seguro que es la pican. primera vez que te lo dicen, ¿a que sí? No se te No, no, no. Nunca me lo habían dicho, la verdad. Primera vez, Helum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Muchas encantado de gracias estar por aquí venir contigo. aquí a Agora Sol Muchas Radio. gracias por invitarme. Bueno, esta es tu casa. Bueno, pues no me des, ¿no? Creo que has hablado demasiado rápido. Esas Bueno, palabras a lo mejor puede ya que te arrepientas, de haberlas sacas la pronunciado. colchoneta, la almohada. Bueno, voy a dormir aquí, ya está. Sí, hay un contrato verbal. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir, Helu. Bueno, Helu es un cómico que es un cómico incipiente, ¿podemos decir que es Sí, así? claro, soy becario todavía, así me siento. ¿Cuántos años tienes en la comedia ya? Acabo de hacer uno. Un Un añito, añito en feliz abril. cumpleaños. Sí, ha pasado hace muy poquito. Pasa que ha sido un año muy intenso, así que Claro, es un año que tú te has dedicado muy fuertemente. he tocado todos los palos, todos los aspectos un poco. Yo soy empresario, tengo empresa de hace veintitantos años y bueno, ves cosas que dices, bueno, ¿y por qué no monto yo? Pues el primer open, o primer show de comedia lo monté, si empecé en abril, el primero fue en julio y ya lo monté, Sí, lo monté ahora en abril. tienes un sitio muy chulo que lo organizas, lo gestionas tú junto a una chica que se llama Esther, que me Sí, gustaría Esther. mucho conocer, aunque no sé si ya nos conocemos, porque aquí en este mundillo nos conocemos mucho por Instagram y parece que nos hemos visto y resulta que no nos hemos visto. Esther conoce a todo el mundo, pero pocos la conocen ahí. No, no, así que pasa que ella no es cómica, entonces no. Pero bueno, ya es gestora Pero es muy también. buena en lo que Es una hace. productora ahora mismo. Sí, claro, entre los dos hemos hecho buena piña en esto y por eso nos Pero le unimos. tiene que gustar mucho la comedia, porque para aguantarse a los cómicos. No, le encanta, sabe. Había un entrenador en Madrid que decía que lo que hacía bien era gestionar egos y gestionar el vestuario. Pues es lo que hace un poco con los cómicos que programamos. Y hay que tener mucha paciencia, ya lo Sí. digo yo, ya lo digo yo, porque somos un coñazo, de verdad. Yo pienso que casi todo, el 90% de los que estamos en comedia, ¿Hay alguna tara o hay algo? Hombre, eso o algo seguro, que, eso seguro. O algo que nos falta, algo que necesitamos rellenar o suplir. Entonces, comenzaste hace un año exactamente, vamos a decir que acabas de cumplir el año. A los 2-3 meses ya estabas montando tu propio espectáculo gestionado y autoproducido por ti. Sí. Ahora llevas un sitio que se llama La Troje, ¿no? Sí, es Gran Vía Comedy, que... estamos, o casi Gran Vía. Estamos casi Gran Vía es el Open y Gran Vía. Estamos dentro. Me gusta de mucho un... ese nombre, casi Gran Vía. Ese es de Esther, también lo del casi fue de ella. Bueno, es muy, muy creativo, me gusta. Gran Vía mío, que no fue tan creativo, pero... casi Gran Vía. Sí, porque la gente... hace gracia. Esto dice, es casi Gran Vía. Nos dimos cuenta que la gente en las búsquedas de Atrápalo y tal, que ahora mismo es como... sí o sí, por lo que se mueve el 90% de las ventas en comedia, o el 80%, era Gran Vía. Gran Vía monólogos, Gran Vía tal. ¡Oh, entonces, muy bien pensado! ¡Hombre, esto es! En una paralela. Esto es, o sea, estrategia de marketing pura y dura. Y además hace poco casualmente me enteré que estamos en la calle de Aquí no hay quien viva. Estamos en la calle del Desengaño. Ah, sí, el Desengaño. Es que yo soy muy fan de esa calle porque hay un sitio que se llama el Desengaño 13, que es un restaurante que es mi restaurante favorito. Pues nosotros en el 14. O sea, y me dolió muchísimo que el sábado no fuéramos al Open Mic porque ya yo me estaba imaginando comiendo allí. Sí, yo estaba ya... estaba en el coche ya, ¿eh? Cuando... yo estaba ya saliendo, estaba vestida, ya arreglada y tal. Dije, pues nada, bajo aquí y en el barrio me tomo una cerveza en la terraza, que eso es lo que ha hecho que nosotros no estemos actuando en la terraza. Un chiste sin interruptus, lo que pasa en comedia cuando no se venden entradas, cuando la gente no compra entradas, pues no, sin público no se puede actuar. Y eso fue lo que nos pasó. Bueno, que entre nosotros pudimos haber hecho una reunión, por lo menos. Yo lo habría hecho. Lo hemos hecho alguna vez, que me empeñé yo hace al principio. Digo, bueno, pues vamos a sentarnos, ya que estamos todos aquí, que no habían avisado ni ¿y nada. ¿Y qué tal la experiencia? Porque a los cómicos les cuesta mucho reírse de los otros cómicos. El problema es que al final es un circuito, aunque somos muchísimos cómicos y muchísimos open mic y muchas salas y demás, al final nos conocemos todos y sorprendernos con el material entre nosotros. Y a mí eso es algo que me debería dar igual, pero todavía me... Por ejemplo, yo voy a presentar a cómicos magníficos de primer nivel. Es verdad. Como tú, por ejemplo. ¡Soy de primer nivel! Y hay algunas salas que repite, claro, repite sala y vuelves. A mí me agobia que me vean, que a los cómicos profesionales se la trae al pairo, pero que me vea el público, o sea, el personal de la sala, que me vea otra vez y que eso es un problema mío de... Que te vea lo mismo. Dice. Claro, yo pensé, a ver, ellos son están a otra cosa, les da igual, pero que me vea contar una y otra vez lo mismo y ver una y otra vez cómo no se ríe. Bueno, eso es parte del proceso. No se puede hacer reír a todos, eso es lo que estoy aprendiendo. Y tú, teniendo tan poco tiempo en la comedia, ¿cuáles son tus referentes? A ver, a mí sobre todo... tienes fresquito ahora. Me gusta la comedia anglosajona, es mi... tu pasión. O sea, para mí, mi número uno es Louis C.K. dentro del escenario, ¿vale? Eso también es un referente muy creativo también. Sí, no lo de tocarse en público con consentimiento. No, lo digo porque todos los cómicos nombran al Louis C.K. Sí, no, pero es... que es el referente de mucha gente. Yo empecé, claro, tú empiezas haciendo 10 minutos, que es lo que... Sí. Y yo empecé a escribir mi texto como Louis C.K. Claro, no te das cuenta que en 10 minutos no puedes contar una historia que tiene una premisa de 5. Por mucho chiste que metas. Entonces he tenido que ir, hay que hacerlo más dinámico, tienes que tener más... Luis C.K., debo decir, y a lo mejor varios cómicos se van a enojar conmigo, que es casi un muermo. O sea, si no fuera por el texto, no tiene sangre en la vena. Yo creo que más que... toda la sangre se fue abajo para las pajillas que hacía, que hacía delante de sus empleadas y empleados, ¿no? Sí, empleados también, eso no... No lo sé, no sé, es que no quiero discriminar, porque a lo mejor lo ha hecho también con tíos y yo estoy aquí diciendo que han sido solo con las mujeres. Pero sí, él usaba su posición de poder para que sus empleadas lo vieran dándose cariño a sí mismo. Sí, sí, no, totalmente abusando de su posición y... Pero puede haber algo más triste, de verdad. No, yo me lo imagino, es que a mí me da pena en el fondo. O sea, no... ¡Qué vergüenza! Hombre, luego tienes al entrañable... Luego hace bien los chistes, hace bien los chistes porque escribe muy bien, pero sobre escena, sinceramente, ahora que tengo yo 9 años en la comedia, me atrevo a decir que me parece que es un muermo que le falta sangre en las venas. Sí. O sea, que me parece muy triste su manera de actuar sobre el escenario. Lo que creo que es su secreto son los tiempos. Lleva los tiempos que creo que, y según he oído, es lo que más se tarda en aprender. Sí, el tiempo. El tiempo, las pausas, el ritmo, más que el texto. Yo he visto cómicos que me río y los he visto un montón de veces, los he visto en directo un montón de veces, me sigo riendo. Porque sabes que cada show no es igual al otro. Pero me sigue porque el acting que tiene, a lo mejor el texto incluso ni me gusta, ¿sabes? Que no me parece... O sea, que tu fuerte no es el texto, sino es cómo lo defienden. Yo creo que... Hombre, Luis C.K. es todo. Y también Luis C.K. Luis C.K. es más, o sea, texto. Luis C.K., si tuviera que demostrar quién es, empezar de nuevas, sin nombre. Claro, tú ya cuando eres una estrella, ya vas con la mitad del trabajo hecho, o el claro, 90%. Obviamente. O sea, es muy malo, tienes que hacer. Y luego no es lo mismo ver a un cómico en Netflix, en Amazon Prime, o sea, verlo en la tele o en una pantalla que verlo en directo. Editado. Es que pierde mucho. Yo he visto cosas en directo que he dicho, ¡bah! Y de pronto lo veo en directo, o sea, que lo he visto así en televisión y digo, ¡pah, nah! Y lo veo en directo y me encanta, y digo, ¡wow! Eso le pasa a mi mujer. Mi mujer no ve comedia, es el Grinch de la comedia. No le gusta ver comedia. No, porque ve... es que pierde mucho en la tele. Pero ella es porque no... Porque es anticómico. Yo mi primer texto lo probé con ella y casi lo dejo. Casi dejo. Empiezas a llorar y todo me eso. Dije, ¿qué coño hago? Si no es ni una sonrisa. Ha sido horrible. Dije, o sea, dijo, que si se ríe ella, quiere decir que el nivel es top. Sí, mi profe, que uno de mis profes, uno fue Jaime Bartolomé y el otro fue Raúl Massana. Y no, dice, buenos profes. Nunca ensayes texto con tu mujer. Nunca, no lo hagas. Dice, no lo hagas. Además, Raúl Massana sí que tiene una mujer que no es cómica, claro. Imagínate. Bueno, no es cómica todavía. Yo creo que ya esa familia... Ya está siendo influencer. Ya ella esa familia Arábolos completa. Ya está apareciendo en los vídeos. En algún momento aparecerá en los escenarios. Raúl es de las mejores que me he encontrado en comedia. O sea, es genial. Yo lo amo. Si pudiera fusionar dos cómicos famosos para crear un super cómico, ¿quiénes elegirías y cómo sería su estilo de comedia? ¿Cómo crees tú que sería esa fusión? No sería súper cómico, pero hombre, he pensado varios. O sea, hay cruces curiosos que puedas... Es el Frankenstein de la comedia. Un Frankenstein, ¿no? Por ejemplo, sería Juan Dávila y Anthony Jeselnik. Sería Hitler, básicamente. Yo no sé quién es Anthony. El one-liner humor negro. ¡Ostras! Humor negro es... No le sobra ni una coma. Y con lo no faltón que es Juan. Creo que con las Dios. Dos podías. Creo que lo terminarían matando. No. O sea, seguramente lo apuñalarían. Juan hace lo que yo creo lo que quiere su público. O sea, yo creo que él ha ido endureciendo. Porque la gente quiere caña. La gente quiere lo que estamos. O lo que cuelga la gente. O lo que cuelgan los cómicos ahora en redes. ¿Qué pasa? Tú no cuelgas tu texto porque lo quemas. Entonces empezaron a colgar. Y a veces sí lo cuelgo. Empezar, sí, tampoco pero me no sigue tienes, tanta gente. Pero no tienes una fuente tan ilimitada de texto, sí, como para colgar. Entonces empezaron a colgar esa interacción, ese crowdwork. ¿Y qué pasará? La gente se cree que eso es el estándar. Porque es lo que ven, es lo que... O sea, hemos educado en por otra disciplina. Mal educado. Totalmente. Bueno, pero yo ahora te tengo que decir que estoy disfrutando hablando con el público. Hago un mix de hablar con el público y tal. En los lunes que estoy en el tatemado, lo estoy usando un poco de laboratorio. Entonces, hago mi texto, pero sí que voy metiendo ratitos de crowdwork. Si la gente me da, tiro. Y si no, ella, yo sé qué chiste le puedo meter con la pregunta que le he hecho. Pero entonces, tú, yo te he visto actuando y lo acabas de decir. Si la gente me da, si no, no sigo. No. Si no me da, ¿qué vas a hacer? No puedes forzar a la gente. Pero tú has visto cómicos que los has visto y dicen, vale, pues voy a seguir. No soy administrativo y me quiero... Vale, pues cuéntame algo interesante de tu trabajo. No, soy administrativo y tengo depresión. He venido aquí para que Tú me hagas reír y que y olvidarme tienes, de mi trabajo y me estás haciendo recordar de mi trabajo. Ni siquiera tienes un chiste preparado de administrativos, no te lo has currado lo más mínimo para... Pero bueno... Bueno, Enrique el Grande es un genio en esto. Sí, además con él tuve la suerte de actuar una vez en una gala en Alcázar, que fue muy guay. Bueno, ¿para quién fusionamos? Mira, hablando de Enrique el Grande y Ángel el Largo, no, lo dejamos en tamaño medio, no. Angelito el Largo, no, no, no vamos a mezclar. No, habíamos dicho ya que el humor negro, que no conozco, que lo voy a apuntar y lo veré, y Juan bueno, David. Bueno, nacional, podríamos cruzar a ver, piénsale ahí. A Hobbit con Luis Piedrahíta. Buah, eso sería un Frankenstein de verdad, sí, porque no sé imagínate el humor de que no tienen nada que ver. Nada que ver. Los físicos no tienen nada que ver, saldría una cosa muy, muy especial. Sí, sí, no sé si sería como un Hobbit, como un osito de peluche, suavecito, o todo lo contrario. Un osito panda. Sí, más bien un osito panda. ¿Cuál sería tu peor pesadilla como cómico de stand-up? A ver, yo creo que... O sea, a mí lo que más me molesta es que me ignoren y que hablen. Y que no es que no se rían, que me ignoren. Oh. O sea, que sigan como si no hubiera nadie. Eso Oye, me, eso pasa mucho. Eso es lo que estoy intentando ahora aprender. Pero los creo que... privados, los cumpleaños, las despedidas de soltera. Sí, en alguna hamburguesería también, ¿no? Con despedidas de soltera. Sí, puede esas ser. Esas cosas suelen pasar mucho. Bueno, te pasó cuando sí, esa despedida soltera. Que en esa... había un grupito de despedidas soltera que estaban pasando, pues y eso es los lo que llevabas es... muy mal. ¿Sí? Pero... Eso es lo que quiero ahora, lo que estoy intentando trabajar más es eso. Ignorar a la gente que no, no te está quiero ir a restaurantes, o sea, donde te curtes realmente, yo creo que es... Primero tienes que aprender a ignorar. Y después de que aprendas a ignorar, puedes aprender a intentar llevarlos a tu terreno. Pero primero tienes que aprender que no te afecte. Sí, eso, pero eso ya es un tema psicológico mío, ya no es cómico. Bueno, tienes que trabajarlo. Sí. Eso es importante. Estoy con la neuropsicóloga trabajándolo, sí. Bueno, te podría, yo sé, te podrías ahorrar yo ese se trabajo. Lo cuento, yo tengo, a mí me dio un ictus hace unos años. Sí. Y yo voy a la neuropsicóloga. Y eso lo cuenta en el monólogo. Sí, yo hablo, es terapia, o sea, dicho por la neuropsicóloga, ha sido la mejor terapia que he podido hacer, cualquier ejercicio que ella me haya podido poner. Dice, si tú te ves de un año para acá, dices, o sea, las secuelas que me quedaron eran cognitivas casi todas, no eran físicas, no tengo, será fatiga mental, incontinencia verbal, que me cuesta refrenar bastante, ese tipo de cositas y atención auditiva. Y, por ejemplo, hablar de algo, cortar y volver a retomarlo, que a mí me daba miedo perder el hilo y por eso soltaba todo. Y ahora, o sea, con el stand-up me ha sido como tener un gimnasio para estas cosas. Y gracias, Ana. Qué guay. Yo siempre he pensado que muchos cómicos y cómicas estamos metidos en esto porque tenemos una tara mental, un problema, y que la comedia nos ayuda, nos ha salvado la vida en algún momento. A mí, literalmente, que me ha salvado de la... Estaba un poco en la rueda del hámster. Ya es verano, ya es Navidades, otra vez. ¿Y cómo te diste cuenta que era la comedia a lo mejor la herramienta que te podía sacarte ese problema? Para nada, o sea, yo ¿no te diste cuenta? Yo soy aficionado a la comedia de premium. De toda la vida. O sea, premium es premium, me he visto todo. Claro, y tú lo estabas viendo y tenías ese gusanillo. Yo lo haría así, yo diría esto. Y te empezaste a imaginar sobre sé el lo escenario. Que me es como con los vinos. Yo sé qué vinos me gustan y qué vinos no. No soy un enólogo. O sea, no he estudiado. Pero soy Jesucristo y transformo y el agua en vino. Estoy bebiendo mira, agua, esa agua que estaba allí era agua y luego la metió allí y fue vino. Claro. Ya sabemos, así sí es fácil ser empresario haciendo así. Y simplemente fui un día a hacer un taller para hablar en público para la empresa y yo no tengo problema, yo tengo desparpajo, no me corto y me cagué, literalmente. ¿Ah, sí? O sea, hasta un tic nervioso yo. Había que presentar tu empresa en 2 minutos y un periodista era el que era Fran Fermoso, el que nos daba el curso y tal, día de una mañana yo empecé a tartamudear, se me secó la boca, no dije ni el nombre de la empresa, o sea, hablé de cosas que no tenían nada que ver, nada de lo que te habías preparado. Y él muy amablemente cuando terminamos dijo, oye, Ángel, que es mi nombre, dice... ¿Y por qué Helu? Mi madre me llamaba Helu, de pequeño. Mola, Helu. Lo oyó un amigo mío y al principio yo no quería Y ahora lo que me ha costado mucho es, era un círculo muy pequeño el que me llamaba Helu. El que me llame la gente Helu, o sea... Te ha costado porque la gente te llamaba Ángel. Entonces claro. Te dijo, oye Ángel, que no te quiero que te disperses. ¿Qué te dijo ese señor? Oye Ángel. ¿Ves? Esto se llama en terapia, o sea... El diagnóstico, eso es un descarrilamiento. Cuando te vas por las ramas es circunloquio y si te pierdes es descarrilamiento. Aquí se y yo viene a enseñar los dientes y también aprender. ¿Cómo se llaman? Los dientes. Escarrilamiento. El fenómeno escarrilamiento. No, es sí, circunloquios es circunloquio. Cuando te vas por las ramas. Bueno, no somos circunloquios. Y si te pierdes es descarrilamiento, como el tren. Te has descarrilado y ya no sabes volver. Y no nos vamos a descarrilar. Yo ya he descarrilado. Entonces te dijo, oye Ángel. Ha sido la gran decepción de la mañana. ¿En serio? Te lo juro. Te lo dijo así. Sí, ¡qué cabrón! Me cogió a mí, dice, llevas haciendo comentarios graciosos, observaciones, tal, no sé qué. Dice, aportando en todos, has salido tú y te has cagado. O sea, te ha dado... Pero no te puedo decir que eres la gran decepción de la mañana. Es muy fuerte. No, está muy bien, porque eso me motivó. ¿Ah, sí? ¡Joder! ¡Qué maltrato! Me apunté al curso de... Al curso este de corta el cable rojo. Es el que... ¡Qué guay! Que tiene ya... Tiene poca promo, pero mucha historia. No hace mucho Carlos Ramos por promocionarlo. Creo que el otro día vino anuncio y todo. Digo, madre mía. No hay es tantas... Es que se llena el cortacable rojo de una forma espectacular. Yo estoy mirando a ver dónde me apuntaba, tal. Y vi una entrevista que Eva Soriano había ido, había hecho el curso ahí. Yo creo que además era Eva Soriano y la gente del Golfo. Diego Daño. Fran Pati. Sí. Que ellos se conocieron, creo que fue con un curso. En ese curso, creo. Y dije, pues ahí tengo que ir. Y bueno, pues Raúl ya le conoces, que es showman, es la hostia. Y a Jaime no le conoces porque es más guionista, es también cómico, pero Jaime es la estructura, la técnica. Jaime Bartolomé. Lo conozco, pero pues, bueno, lo voy a buscar. Te da más, es la estructura, la técnica, todo esto. Y Raúl es la anarquía, el show, la gracia, el ingenio natural que tiene. Y bueno, que es muy buen tío, o sea, yo no... Siempre me responde, siempre tiene, no sé cuántos seguidores tiene, 180.000 ya o por ahí, sí. Debe andar en Instagram, porque... Y en TikTok debe estar en más, seguramente. Yo creo que de aquí a un par de años le superará los niños, seguramente se hagan su propia cuenta y pasarán de... O los niños serán grandes y ya no les servirán. Sí, entonces eso también, Raúl. Serán adolescente y le dirá, papá, yo juraría olvídate. Que estos los encargo, puedes volver a encargar otros dos, pero... Bueno, aquí se viene a jugar, Helu. Uh-huh. El primer juego se llama El que prefieres. Yo te voy a poner dos opciones. Tú tienes que decidir A o B. No te puedes ni fusionar ni inventarte una tercera, ¿ok? Vale. ¿Prefieres tener la habilidad de volar, pero solo un metro del suelo? ¿O la habilidad de invisibilidad, pero solo cuando nadie te esté mirando? O sea, lo de cuando nadie te esté mirando es como... La paradoja está así, que hay un árbol en el bosque y no hay nadie para oírlo, suena. Es un poco eso, ¿no? Si nadie me mira, creo que todos somos invisibles, ¿no? Cuando nadie nos está... Sí, eso sí. O incluiría las cámaras. Si no me recogería... No, las cámaras te recogerían, vale. Pero si nadie te está mirando, ¡pum!, invisible. Para la dieta me vendría mejor lo de un palmo, o sea, a un metro del suelo. Porque la bueno, báscula... es inteligente lo de un metro del suelo porque podrías cambiar las bombillas y subirte en una silla... Nunca habré engordado porque... ¿Por qué? Sí. Porque siempre estoy a un metro del suelo, nunca voy a bueno, subir encima de la base. Puedes estar en el suelo, pero cuando vuelas hasta un metro, ya no vuelas más. Ah, entonces me tendrían que... Ya, vale. Pero todos los vídeos de TikTok, ¿qué podrías hacer con eso? Sí, yo ya me he ido más a porno, fíjate, no sé por qué. Sería el tener el columpio... El disfrazado columpio de Drácula. Columpio sexual incorporado, ya no hace falta... Eso es muy de Drácula, película de Drácula follando en el aire. Drácula XXX. Sí, totalmente. Yo también la he visto, así es. ¿Elegirías vivir en un mundo donde todos tus sueños se vuelven realidad, pero solo en blanco y negro? ¿O en un mundo donde cada vez que ríes se escucha el rugido de un león? Hombre, para comedia me vendría infinitamente mejor lo del león, aunque sería un poco cansino el... Por ejemplo, la primera opción a Hitler no le habría molado a nada. Un mundo solo en blanco y negro. Bueno, sí, con, Bueno, en podría blanco ser el sí. próximo Charlie Chaplin. Acabaría borrando todo el negro. No, no, obviamente en blanco y negro. Cumpliendo ahí todos tus sueños. Ahora quiero Ahora quiero volar más de 1 metro porque me parece una mierda. colores. Ahora quiero distorsionar mi realidad y verlo todo en colores. Es. ¿Te gustaría vivir en una casa hecha completamente de algodón de azúcar, pero con mosquitos gigantes como mascotas? ¿O en una casa normal con una puerta que te lleve a cualquier lugar del mundo, pero solo una vez al mes? Dices, pero, o sea, como si fuera la hostia vivir en una casa de algodón de azúcar. No, mira, Dice, no, no, además. no, no, primero, en una casa de algodón de azúcar con mascotas con mosquitos. Vale, o sea, tipo aves de O en una Avatar. casa normal, pero cuando tú abras una puerta, ¡pum!, estás en Japón. Una vez al mes te pasa de que abres la puerta y te teletransporta a cualquier Como lugar del Matrix, mundo. ¿no? Como Ajá. Matrix, pero una vez, o sea, limitado, Una vez al mes. Claro, y obviamente. después tienes que tener el follón de buscarte el billete aéreo para regresarte a España, no He sé caído qué. justo cuando lo ha dicho, digo, claro, y luego volver. Hombre, una vez al mes el viaje al trabajo tardaría poquísimo, o sea, lo malo sería la vuelta, pero es jodido, o sea. Es jodido porque voy a ver vas a estar pegajoso. Si estás en una casa de algodón de azúcar, vas a estar pegajoso y a lo Sí. mejor con diabetes también. Además, el arrebato que me puede dar teniendo esa puerta, de que te cabreas con tu De que pareja, yo dices, me me voy voy a tomar por culo donde caiga y pum, de pronto a la Jumanji. otra punta. Sí, has hecho un poco Jumanji con las dos, han sido. Sí, en el Yo Amazonas. me quedo con las puertas. Y la anaconda sale de. Que son más caros los viajes de solo ida. Me iba a costar más caro la web. Además, tú Sí, como no. buen empresario ahí sacando cuentas, es que solo ida, claro. Claro, y las alquilar luego los mosquitos. La No, puerta. y si es, luego caes en un país donde necesitas visa o algo así. Que Claro, no. porque los mosquitos realmente, o sea, es que si Son hubieran. mosquitos gigantes. Si no picara, o sea, si no picara, no te inyectaran lo de esto para que no coagule la sangre, Claro, ¿qué más da? Chupa imagina, un poquito, venga, pero no me importa. imagínate un mosquito gigante. La succión que te puede hacer, o sea. Claro, te puedes reventar. Y ahora no estaba hablando de porno, ¿vale? O sea que. No, te va a dejar sin sangre. Entonces te quedas con la casa normal, Me quedo con con el la. traslado una vez al mes. Estamos, sí, me quedo con el Yo traslado. haría lo mismo, yo soy más conservadora. Yo, por más que me guste el algodón de azúcar, no me imagino durmiendo en una cama de algodón de azúcar y de pronto saliendo un mosquito gigante. Imagínate los pelos por la mañana llenos de algodón de No. azúcar. Es. ¿Preferirías tener un canal de YouTube con 1 millón de suscriptores, pero solo poder subir vídeos de ti mismo jugando con plastilina? ¿O ser el mejor jugador de ajedrez del mundo, pero solo cuando juegas contra niños de preescolar? Eso es mi realidad. O sea, en mi canal de YouTube solo tengo lo único que no tengo 1 millón de seguidores, pero tengo 10 y es con plastilina. ¿En serio? Estaría, ¿te imaginas? No juegas, te imaginas. Como que sí, yo soy un experto haciendo muñecos de Hay plastilina y veces yo que lo los que niños son tengo. muy cabrones, jugando al ajedrez. El mío Pero a los me. niños de preescolar le ganaría, serías el mejor siempre. Obviamente, mi canal de YouTube lo iba a petar. O sea, vivo de hacer. Claro, lo que Perritos. tendrías es que ir haciendo monólogo, pero tienes que ir esculpiendo algo con plastilina. Sí, creo que Hoy lo más vamos a hablar gracioso de pollas sería y lo tú que sé. haciendo, estos son los huevillos. Me voy a estar dando ideas para otro podcast, el de con plastilina, ¿no? El podcast plastilina, sí. Creo que había algún podcast. Últimamente ha habido algún. Bueno, esto es radio, podcast, Patrocinado esto. por una. Por Play Dot Sí, o. toys de estos de plastilina. Como se nota que todavía no hay bambinos en tu hogar, ¿eh? Que no tienes, no No. hay, no tienes cultura. Ese no ha No tengo significado que nada no de tengo cultura. intención. No, no, no, Yo no, no te he nada. propuesto ni te he sugerido que estarás hasta los, ¿no? Recién casada. Bueno, ahora el siguiente paso. Ya tengo una casa. Ya yo Por tengo una supuesto. casa, ya soy madre ya. ¿La adoptaste? Sí. ¿En qué protectora? No, en serio, ¿qué No, no protectora? fue una protectora, Ah, de me la la calle. regalaron, me la Ah, vale. regalaron. Fue una gata que tuvo muchos gatitos y tenían que colocarlos en algún sitio. Y pues yo me llevé uno. El próximo juego es el What If. Tú, como buen alumno, debes saber cuál es la técnica. Sí. ¿Qué pasaría si? Si pudieras intercambiar cuerpos con un animal durante un día, ¿cuál elegirías y qué harías? Ahí ya me has dejado. Con un día, o sea, un día. Un día. Un día. Claro, tienes que tomar en cuenta tu supervivencia también. Porque a lo mejor te metes en una cucaracha y al rato te hacen, te aplastan. Sí, hombre, un perezoso, ¿no? Porque eso ya lo sé hacer yo solo. Y un delfín, quizás, molaría. A mí es que me encanta el agua y más. No, ballena no he querido porque engorda un poco. No quiero. ¡No me quiero seguir sintiendo gordo! No quiero deslizarme, no quiero ser un, quiero ser ágil y saltar. Saltaba muy alto. ¿Una orca? Una saltar. Orca asesina, o sea, sí. Comiendo focas luego y... Bueno, la verdad es que no. ¿Un tiburón? No, no, porque quieres que sea carnívoro. He querido ser el mamífero. Aunque sí he querido ser mamífero. Tío. ¿No es mamífero, no? ¿El delfín? ¿O no es un mamífero? Sí. Sí. Pero yo no sería una foca porque una foca te pueden matar. O un pingüino, pero por lo menos que estés en un zoológico, porque si no te pueden matar también. Sí, un león marino acojona, he tenido alguno. No, no, fuera de coña. Yo sería un oso, una cosa así, como que para estar segura de que no me vayan a matar. Para estar segura, ni siquiera el depredador supremo está seguro que somos nosotros. O sea que yo delfín creo que está bien. Tiene el cerebro grande, ¿no? Y el delfín cuando folla es el único animal que tiene placer. Ah, creía que... Que lo hace por placer y no por reproducirse. Creía que es como el humano. Creía que ibas a hacer un chiste con el agujero del delfín. No, se me iba mi mente sucia. A ver, también los delfines tienen, en Miami, tienen algunas órdenes de alejamiento porque han intentado violar gente. O sea, hay denuncias de personas hacia delfines por querérselo follar o te por haber sido violado. Te prometo que cuando he dicho delfín no sabía esta información. ¿Vale? Pues búscalo en internet porque esto y es verdad. Te prometo que no me he transformado en delfín todavía, nunca. Pero bueno, por lo menos podrías ser un delfín acosador y después volver a ser tú y ya está. Ya pasó ese momento de acoso. Volviendo a Louis C.K. ya que hablamos de Louis C.K., claro. Hombre, siempre depende con quién te compares, ¿no? Bueno, Bill Cosby y era un santo y dice, bueno, si lo comparas con Bill Cosby, tampoco era tan malo lo que... No, con los artistas hay que tener mucho cuidado y con criticarles y demás porque... Porque uno no sabe con quién va a trabajar mañana. A lo mejor no. Tú mañana, Luis C.K. te da la oportunidad de tu vida y de pronto escuchas este podcast y te echa. O tú eres un pintor joven en Austria y te ridiculizan tus cuadros y mira lo que puedes liar. Claro, sea, claro. ¿Verdad? Un holocausto, o sea, que es que no... Claro, se le dio muy mal el rechazo aquí sí, a yo me a veo Hitler. Un poco... con mi, ¿ves? Es lo que tengo que controlar, mi ira. Porque a las por favor, no te conviertas en a las un de dictador. La día de soltero, ese día sí las había llevado a un campo de concentración para no, que se calmara. Hombre, tampoco eran tan malas. No. No, para nada. No tienen la culpa, yo creo, ahí en ese caso no tuvieron la culpa ellas. Tuvo la culpa y no estaba en el lugar adecuado. Claro, el restaurante es muy grande y pudieron haberlas localizado en otro sitio. Imagina que tienes acceso a una máquina del tiempo. ¿A qué época histórica te gustaría viajar y por qué? Hombre, yo creo que a 2200, ¿no? ¿Preferirías ir al futuro? Sí, para a mí me da muchísimo querría miedo. Querría ver si hay futuro y si que nos depara. Y si de pronto tú ahí todo negro y tú bueno. Yo creo que quería el futuro a ver si hay esperanza para esta mierda que estamos haciendo. O sea, yo creo que lo estamos haciendo muy mal y que el futuro va a ser muy, muy patético. Negro. Sí, sí. Si es que hay. Ahí tienes suerte que las gatitas no viven tantos años. Como los niños. Así que, bueno, pueden llegar a vivir hasta 20 y tantos, he visto ya alguna. Y es que soy mucho más fan de las cosas pasadas porque ya iría con información y estaría toqueteando las cosas. ¿Tú has visto en alguna peli de época alguna que tengan los dientes podridos, los actores que tean? O sea, el olor, obviamente, porque no se huele, pero cuando no había higiene corporal... Igual yo soy muy escrupuloso, Bueno, ¿vale? pero tampoco iría tan lejos, coño. No, no, es que esto estamos hablando de hace 200 años, no te estoy diciendo, Claro, claro. Por que eso las no iría. Cortes. Los años 70, por ejemplo, es una cosa que me habría Bueno, a ver, gustado sí. vivir siendo más mayor. Pero no en España, yo creo. Oh. O sea, probar todo eso del movimiento hippie, ir a Estados Unidos y Estados ver. Unidos, sí, ahí depende, es tiempo y lugar, claro. Porque no, en España no fue muy divertido tampoco. Había también, Claro, no sé si pintaba en los cuadros el otro. 1942 tampoco quería estar en Alemania. Por lo que sea, Por sí. lo que sea. Y no, no, y en España estaría también, ¿ves? Los dos bajitos con bigotes y que. ¿Sabes que tenían un testículo solo los dos? Sí, un solo huevo. De hecho, yo tengo un chiste de eso. Ah, sí. Sí, de que yo tuve un Bartolino y que era como tener un cojón. O sea, yo tenía una pelota del tamaño de una pelota de golf. Y claro, yo fui al médico y dijo, me ha salido un cojón, el feminismo se me ha ido de las manos, yo no pensaba que esto era la igualdad, pero me voy a quedar con un solo cojón o me va a salir otro. O me va a quedar como Hitler, como Franco, con un solo cojón. Ahora sí me van a poder llamar feminazi. Y te empezaste a quitar el bigote ahí, fue bueno. ¿Qué es un Bartolino? ¿Dónde sale? No lo había En oído el nunca. coño. Vale, es Es que el nombre técnico es. es una glándula que queda por la parte de afuera del labio, que justo es la glándula del squirting. Joder. Esa glándula, si se te obstruye, Ah, vale. se infecta y se genera una pelota y se ve. O sea, la pelota se te ve. Porque Tienes paquete realmente ahí, sí, te sale paquete. Y bueno, y eso me pasó hace 2 años, justo el 1 de marzo. Que no se me olvida porque estamos además. de aniversario de todo, de comedia, de Bartolino No y se de me todo. olvida porque además en marzo es cuando más trabajo y perdí mucho dinero. Claro, porque no Y se me tuve que quería. dar de baja de autónomos, o sea, Ah, claro. creía porque es el mes de la mujer y no colaba, ¿no? Que. No podía No, moverme, ah, era vale, muy creía que era doloroso. como, vamos a ver, te estoy viendo perfectamente que Casi no, me. no, me estoy riendo porque yo soy de reírme en No, no, todas no, las no, gracias, pero no pasa tiene que nada. ser. Fue horrible. Y estuvieron a punto de operarme y antes de entrar a quirófano se reventó. Es mega squirt, o sea, fue, Sí. o sea. Nació Bartolino. Ya yo he parido ya. Y ahora es, ¿cómo se llama tu gata, has dicho? Taboga. Taboga Tiene porque es dos hembra. años, No, quizás. un año. Ella cumple años mañana. Ah, mira qué bien. Nació el 25 de abril del año pasado. Y mi hijo. No, vale, vamos. Es Me que. sé yo la fecha de mi gata de Ah, creí que nacimiento ibas a decir. y tú no te sabes la de tu hijo. Creía que ibas a decir, me sé yo la fecha de tu hijo y no te la sabes tú. Sí, me lo sé. Claro que me lo sé. Aunque una vez me regañó mucho cuando le iban a vacunar. Y me preguntaron, ¿cuántos años tiene? Y yo, 10. Papá, tengo 11. No, o sea, y Claro, y yo, además le pusiste menos. O bueno, sea, pues si le hubieses puesto 12, él habría estado súper son contento. recién cumplidos. Hugo, los cumples en enero y es julio. O sea, tampoco no me ha dado tiempo. ¿Qué harías si te despertaras un día y descubrieras que todo el mundo ha desaparecido excepto tú? Esto es muy apocalíptico. Esto va a sonar horrible, ¿no? Porque, bueno, me quedaría sin público, pero de primeras. No, no, no, quitando nada. Pero bueno, estamos hablando de. No hablamos de felicidad total. O sea, tú has visto hay una serie del fin del hombre, del último hombre sobre la Tierra o algo así. Y es como. Yo no lo veo. A mí no me agobia ni lo veo. Yo soy muy independiente. Ostras. ¿Pero qué harías? ¿Qué sería lo primero que hicieras? Lo primero, quitarme este bigote ridículo, porque no lo llevo solo para que lo disfruten los demás. No, es broma, broma. ¿Para qué lo llevas? Quítatelo ya. Dejaría de escribir stand-up porque no iba a haber sorpresa en ningún chiste ya. Irán todos. No, hombre, hay que tener. Bueno, ya hay robots muy avanzados. No, es. ¿Qué haría? ¿Qué harías? Lo primero que harías, pues ir a lo material, vas a coger cosas que no has podido tener, ¿qué ibas a hacer? Metiéndote en el Corte Inglés ahí. Claro. Quiero una rumba que me limpie la casa. Aprovechando antes de que se enfriaran los cadáveres, o no habría cadáveres. No lo sé. Pues ya ha quedado muy... Es un poco salido de... No lo sé. No, no tengo esa información. O congelarlos rápido para luego recalentarlos cuando tocara algunos. Yo qué sé. Cosas. Humor negro, ¿ves? Ese no... Es el que más me gusta, pero no me queda... No me pega en el escenario. Queda muy agresivo en mí. Bueno, poco a poco. Ya irás consiguiendo tu tono, tu voz y todo eso. Apenas tienes un año. Tienes tiempo. Con un año y con bigote ya, o sea, claro. Y con esta voz. Si pudieras inventar un día festivo completamente nuevo, ¿cómo se llamaría y cómo se celebraría? Iba a decir el de la purga, pero has visto las pelis de la purga, pero creo que se va un poco de las manos. Pero sí, yo creo que el concepto no está mal, el de la purga. No, lo has visto, ¿no? Que sí. Ese día pueden gastar bromas pesadas y hacer todo lo que... Mira, creo que sería... No lo sé. ¿Qué película más de terror eso? Sí, además... No me gustaría vivir en ese mundo donde hubiese un día festivo de la purga. No, porque a mí se me ocurren alternativas. No sería... Los americanos siempre lo pervierten todo. Seguro que... Pues que sería el día de... Sería además un domingo extra. O sea, es decir, aleatoriamente bueno, tenemos... un lunes. Sí, claro. Un lunes libre. Ajá, pero ¿qué? De qué. Pero tiene que ser primer lunes de... Claro, como el Día del Padre. El segundo domingo claro, de mayo. Claro, tiene que ser el lunes para... Ni siquiera el viernes. El primer lunes de diciembre, por ejemplo. Ni siquiera quiero alargar el fin de semana, sino es un domingo extra... Para tocarte los huevos, o sea, es para no... No, la verdad es que no estoy muy ocurrente con los festivos. Con la empresa los festivos se te olvidan. Pero es festivo el martes. Bien, pues vengo a trabajar en festivo. Está perfecto. Tú trabajas, de hecho, más los festivos que los laborales. O sea, que, es así. ¿Cuántos bolos estás haciendo ahora, más o menos, al mes? Depende. Todo depende. Regular, o sea, una media... Es que ahora mismo... Y entre 4 y 10, no sé. A ver, 5 o 4 fijos seguro, porque tengo uno a la semana. Sí, el de Tatemado que haces los lunes, ¿no? Y luego van saliendo por ahí otros más. ¿A qué hora es? ¿Los lunes el Tatemado? A las 9 de la noche. A las 9. Pues para empezar, ¿ves? En mi día. Además, los lunes sería un buen día para ir a ver, como es festivo, de vez en cuando. Ponle puente mejor, ¿no? Qué guay está el Tatemado. No, me cae muy bien. Y... ¿Has comido allí? Sí. Se come muy rico. Les he dado la brasa y les he animado hasta la barra una ocasión. ¿Sí? Sí, Jimena también es genial, el dueño, sí, allí estoy. ¿Cómo se llama el coctelero? ¿Ariel? No, Alain. Sí, nada, están... Son muy majos. Muy buena gente. Entonces, sí. El día de la fabada. El día de... Y todo el mundo tiene que comer faba. Sí, lo malo sería la resaca. El día siguiente sería muy, muy gaseosa, sí. El día del perezoso, ya te lo he dicho. O sea, el día del perezoso donde no se hace nada. Nada, o sea, el de descanso. No, nadie trabaja nada. Nadie puede, o sea, no hay servicios de nada. No hay ni servicios mínimos de nada. Ni no médico, se puede, ni urgencia, nada. Nada, ese si te mueres, te mueres. Tenemos la purga natural. Bueno, ya estamos llegando al final. Me gustaría que nos dieras una recomendación de vida a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo por las redes sociales de Monologamia o por Agora Sol Radio. Pues mira, como te he dicho antes, lo de Lictus, pues, o sea, yo me podía haber quedado en el sitio cuando me pasó hace 3 años, mucho estrés, mucho trabajo. Sobre todo, lo que he aprendido es que no que tomarse la vida a chufla, pero hay que tomarse la vida con humor. Y relativizar y utilizar el humor para afrontar las desgracias, las cosas difíciles. Yo he hecho algún despido que me molesta, o sea, a mí me duele mucho despedir a alguien, no es solo por lo que le conlleva a la persona, o sea, yo intento empatizar con todo el mundo y es una putada al final, no deja de ser una relación. Y yo lo he metido hasta en despidos. Y a mí me han dado un abrazo cuando se marchaban. O sea, no es bien utilizado, no es ofensivo. Ni es, te iba a decir, lo más bestia es que lo utilicé eligiendo el ataúd de mi madre porque era tan penosa la situación. Yo con 22 años solito eligiendo el... Era tan penosa que tuve que colar un chiste negro total, que para que no te cierren el canal, ¿no? Te lo voy a decir. Y... Vale. Y la verdad es que es una herramienta y una manera... Hay que tomarse todo con humor. Vamos a meter humor. Yo soy muy bromista, pero muy serio, siempre lo digo. Y tienes una voz muy radiofónica. Así que muchas gracias. La adicción es lo más. ¿Proyectos, cositas que quieras promocionar? Pues este sábado tengo mi segundo show. No es unipersonal, lo hago con mi pana, con mi gran descubrimiento de la comedia, mi Julito Farnós, que es mi compi en el cartel. Lo hago ahí en la calle El Desengaño, este sábado a las 8. Ya está todo vendido, lo siento. Tendréis que venir a otra vez, buscarlo en las redes. ¿Es la próxima? ¿No tiene todavía la fecha? ¿O sí? La fecha, díselo a Esther que me dé fecha, por favor, porque en mi sala no me da fecha a mi socia. O sea, le cuesta. Esther, No, al final lo que pasa es que sacrifica. Si viene un cómico de fuera o demás, pues hay que dejar. Viene, ¿cómo era? María Secas. María Secas. Eso, el ictus, sí, bastante mejor. Eso, antes del ictus ni me habría acordado que iba a venir. Que, ¿ves? Al final el networking funciona. La estuve viendo un poquito así, hemos estado hablando. Y bueno, va a ser la cómica que venga desde más lejos. Adrede actuar a Gran Vía Comedy desde México, o sea que... Qué guay, tío. Bueno, es muy buena la chica, la verdad. O sea que van a tener una buena cómica allí en vuestro espacio. Entonces, nada, sigan a Helu Cómico, ¿cómo? ¿En Instagram, TikTok? Sí, tengo Instagram, YouTube, pero básicamente Instagram. ¿Como Helu Cómico? Helu /cómico. Ok. Y nada, ahí estamos. Al final, por suerte o por desgracia, las redes mandan y necesitamos seguidores incluso para que te contraten en algunas salas. Bueno, de todas maneras, vayan a ver comedia, vayan a ver a Helu ahí en La Troja. La Troje en Gran Vía, casi Gran Vía. Un open, ahí tienen monólogos toda la semana y pueden ver a Helu este sábado. Bueno, este sábado no porque está sold out, pero lo pueden ver. Otras fechas, o sea, síganlo para que puedan ver dónde vamos a abrir. Ahora quiero actuar mucho, o sea, que voy a programarme varios días. Precio muy baratito para coger más tablas. Más tablas, más ritmo, más... No 10 minutos, ni 8, sino... Para poder tener más tiempo de, ¿cómo se llama? Desarrollar. Sí, estoy más a gusto con 35 que con 10. Bueno, y síganme a mí como Diana La Padrón en todas las redes sociales, en TikTok, Diana La Padrón, Instagram, en Twitter como Diana Maf. ¿Cómo se llama tu show de los lunes? El de Tatemado es... Si saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos conquistan? Pues vayan a verme allí el lunes. Que estoy todos los lunes en Madrid. Y pues nada, sigan enseñando los dientes en iVoox, Spotify y todas las plataformas digitales y en Agora Sol Radio, nuestra casita hermosa. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Helu, por venir. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Chao, chao. Chao.